conocer y nadie supo de reflón y mis cojones y... El que me conoce sabe que yo no me mezclo con temas de política ni nada de eso, lo mío es la música, pero hay que dejar cosas claras, dicen. Somos la especie que a su propia especie daña, y el daño que hacen no lo muestran, con televisión lo empañan. Duro ver como los de arriba, los de abajo engañan, primeramente hablando tanta mierda en sus campañas. En conclusión, no tiene que ver con religión, Dios nos ayuda, pero ellos tienen podrido el corazón. No quieren revolución, no les conviene que te eduques, y por no educarse fue que muchos votaron por Duque. Des en cuenta, abran los ojos que todo está mal, 12 horas para atender un enfermo en un hospital. Ahora quieren bajarle al salario mensual, y como no te pasa a ti, no apoyas el paro nacional. Delincuentes, es lo que dice un montón de gente, la misma gente que el paro no entiende. Ellos pelean porque se cansaron de los dirigentes, y para que tu hijo tenga un futuro diferente, eso no basta. Tu felicidad no está en subasta, párate, sal a caminar y a decir ya basta. Levantemos la voz a dar aviso que no es imposible, porque Puerto Rico y Chile ya lo hizo. Y no se trata de pelear, es luchar por lo que mereces. Dime cuántas veces olvidaste ese fucking detalle. No se trata de solo unirnos a veces, lo que me entristece es que la gente por miedo se calle nomás. Esos tiempos quedaron atrás, ellos buscan la guerra pa' después estar pidiendo paz. Y no es un mito, los policías abusan, te golpean, pero si te defiendes es un delito. Repito, hoy más que nunca mi pueblo me uno, para demostrar que somos uno. Por fin llegó el momento oportuno, para cambiar la historia hasta noviembre 21. Colombia. El mensaje es claro, preciso. Necesitamos un cambio. El presidente por mí puede morir. Si él está buscando controversia, como se están muriendo todos los líderes sociales en Colombia a sí mismo. Porque al fin y al cabo, ¿de qué le sirvió votar por él? ¿O me equivoco? Yo respeto a todas las personas que se levantan a las 4 de la mañana a salir a trabajar y a montarse en esa mierda de transporte público. Ellos no merecen respeto. Nosotros, los de abajo, merecemos respeto, merecemos dignidad. Así que, levántense, amárrense las botas y salgan a protestar. Este 21.